agua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no lo presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Contigo tengo que apretar. Que en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Sube un selfie pa' que vea lo rica que tú estás. Las otras tienen que apretar. Que en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Tú no eres bebecita, eres bebesota. Friquitona, más se te nota. Le gustan los tíos cuando entran las notas. Si el novio no sirve, de una lo bota. Wow, mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejaste hace un mes y de un pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé o te entrego la flamé. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escuchaba RBD y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito.